Local, si sigues caminando en esa calle, todo lo que tienes que hacer es tomar la segunda a la izquierda.